Si está muy sabroso. A mí me gusta que baile Marieta. Vamos a conocer todo el mundo a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Anoche estaba fiestando. Ay, Dios. En un santo celebrado. Ay, Dios. Sentí olor a bacalao. Ay, Dios. Dije, ahí están cocinando. Ay, Dios. Y así me exploté cantando. Ay, Dios. Para portar. Está bailadora. A mí me gusta que baile Marieta. Teresita, vas a conocer pronto a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Oye, Ibrahim, ya yo lo estoy conociendo. A mí con me gusta que baile Marieta. Voy a sacarte el pasaje para que vea Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Mi mamá me dijo a mí. Ay, Dios. Que gozara, mi mamá me dijo a mí, ay, Dios. Que cantara y que gozara, ay, Dios. Pero que nunca me metiera, ay, Ibrahim, Dios. En camisa de once varas. A mí me gusta que ay, baile Marieta. Qué rico. Por eso quiero conocer a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Yo sé que tú la conoces, mi sabor. A mí me gusta que baile Marieta. Haciendo Ibrahim el pobre. A mí me gusta que baile Marieta. Mi mujer se me enfermó.